persona y enfermedad mental, para no perdernos, voy a seguir un poco la explicación del título, porque lo he titulado así, persona y enfermedad mental, una crítica de las promesas psiquiátricas. Lo primero, bueno, vamos por paso. ¿Qué entiendo por persona? Complicado, espero no cansaros y me pongo muy filosófico. Me decís que me calle y ya está, ¿eh? Pero, ¿qué entiendo por persona? Bueno, la palabra persona es muy antigua, ¿eh? Deriva de prosopón, una palabra griega, un vocablo griego, que en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, se usaba para nombrar o llamar a las máscaras que los actores de la comedia ática o de la tragedia se ponían en sus actuaciones. De alguna forma, la palabra persona quedaba asociada a personaje, a personear, máscara, ¿no? Después, bueno, hay toda una tradición, digamos, cristiana, que arranca, ¿no?, en la Edad Media, que por persona entiende, pues bueno, un sujeto, voy a resumir mucho, claro, esto es tremendamente complejo, pero un sujeto compuesto de alma y cuerpo. El alma lo diferenciaría de otros seres, ¿eh? Y especialmente un alma que nos convierte en seres racionales, a diferencia de otros. La persona, además, en ese sentido, hay gente que lo interpreta como lo que vale por sí, per se, lo que vale por sí mismo. Lo que vale por sí mismo quiere decir que hay cosas que quizás no valen por sí mismas. No sé si la naturaleza, los animales, o no sé. Lo que quiero decir con eso es que ese concepto tiene cosas, creo, muy positivas, pero peca de antropocéntrico, de situar al hombre, y digo al hombre en la tradición medieval, por encima de animales, por encima de la naturaleza. Eso tiene mucha cola, pero quiero insistir sobre todo en el tema de la dimensión racional, o sea, será la razón lo que nos hace distintos, ¿no? Esa división entre alma y cuerpo, no estoy siendo pesado, ¿no? Entre alma y cuerpo, por ejemplo, cuando acaba la Edad Media, la de Thomas Descartes, filósofo francés del siglo XVII, ¿qué separa tajantemente mente y cuerpo? Mente y cerebro o alma y cuerpo, se establecía ese paralelismo. Y eso le daba ya para hablar de, o para separar, enfermedad mental, que sería, por decirlo así, una enfermedad del alma, de la enfermedad del cuerpo, que sería una enfermedad, digamos, física, ¿no? Digamos que sentando un poquito las bases, aunque ya digo que esto es generalizar y la cosa es bastante más compleja, de esa diferenciación que todavía mantenemos entre enfermedad mental y enfermedad, digamos, física, ¿no? Después volveré a este tema de la enfermedad. Sigo con el tema de la persona. En el siglo XIX, ya arrancando la época contemporánea, esa visión de la persona, que se caracterizaría por eso, por ser un sujeto con alma, etcétera, y un sujeto racional, se ve vapuleada, se ve criticada, digamos, de diferentes ópticas, ¿no? Por ejemplo, Karl Marx pone de relieve que la persona, el sujeto, el ser humano, el hombre, como se quiera decir, es ante todo un ser social. De hecho, no se entiende nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, etcétera, etcétera, si no se al margen de la sociedad en la que uno se educa, en la que uno crece, etcétera, ¿no? Habla de un ser social. Por otro lado, por ejemplo, también en el siglo XIX, un científico, Darwin, pone de relieve que, bueno, no hay un corte tajante entre los animales y nosotros. Tenemos una condición biológica, somos producto de una evolución, etcétera, poniendo de relieve nuestro ser natural, lo cual en la historia de la psicología, en la génesis, digamos, de la psicología científica, bastante importante por diferentes motivos. Hacer ese corte entre animales y humanos permitió, por ejemplo, extrapolar investigaciones de la conducta animal para comprender o intentar comprender, no sé hasta qué punto eso tiene éxito, me imagino que sí, no sé, la conducta humana. O, por ejemplo, o se pone de moda, digamos, que ciertas tradiciones de psicología pues bueno, empiezan ya a hablar en términos de las personas que tienen sufrimiento psíquico, empiezan a hablar en términos de adaptación o inadaptación, ¿no? Otra, digamos, crítica a esa visión tradicional. Estoy hablando, fijaros, a ver si me centro, sujeto. Por un lado, tenemos una dimensión social. Por otro, somos, al fin y al cabo, animales, ¿no? Y, por ejemplo, también Sigmund Freud, uno de los clásicos de la psicología, pone de relieve que sí, que vale, que tenemos razón, que somos seres racionales, pero que también somos irracionales, que tenemos conciencia, pero también tenemos inconsciente o subconsciente, que además eso, tal y como se gesta nuestra personalidad, depende también bastante de la sociedad, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, bueno, como pone Freud de relieve, no somos tan dueños de nuestras vidas, por un lado. Lo ha dicho, somos seres irracionales, algunas veces hacemos cosas que no se pueden explicar muy bien, pero sobre todo lo que quiero poner de relieve es que no se puede comprender a nadie, ni lo que le pasa a nadie, sin tener en cuenta esas tres dimensiones de las que estoy hablando. Por un lado, tenemos obviamente una dimensión biológica, tenemos una herencia genética, por ejemplo, que nos hace tener un fenotipo, es decir, un cuerpo y unas cosas que le pasan a nuestro cuerpo, pero también somos seres sociales, vivimos en una sociedad, tenemos una familia, nacemos en un pueblo, en una ciudad determinada, con una condición social, una clase social, que nos va a recibir, nos va a dar una educación, nos va a dar una visión del mundo, etcétera, etcétera. Condición biológica, condición social, y después está la psique. Después, bueno, lo podemos llamar el yo, lo podemos llamar, el sujeto, que tiene que gestionar todo eso. Tiene que gestionar qué hace con la herencia biológica, qué hace con el cuerpo que le ha tocado, qué hace con, por ejemplo, la posible enfermedad de origen genético que puede haber heredado, qué hacemos con lo que heredamos biológicamente, porque no se trata de lo que heredamos y ya está, sino qué hacemos con la herencia, como con la herencia de un familiar. Porque yo puedo heredar muy buenos genes, por línea materna, por ejemplo, pero me los puedo cargar si me hago adicto al tabaco, por ejemplo. Es decir, ¿qué hago yo con la herencia biológica? ¿Qué hacemos con nuestra herencia social? ¿Qué hacemos, no? Con todo aquello que nos enseñan, que nos transmiten desde pequeños, esas vivencias, etcétera. En definitiva, a mí me gusta mucho, creo que define o resume muy bien lo que quiero decir, un filósofo español, que sobre todo en mi especialidad, la filosofía española, Ortega y Gasset, lo expresaba de una forma muy clara. Dice, yo soy yo y mis circunstancias. Lo decía en un libro, Meditaciones del Quijote, que en los tiempos que estamos viviendo yo creo que más de uno debería de leer. Meditaciones del Quijote. Y sobre todo España invertebrada, me refiero a los tiempos políticos en los que estamos. Creo que reivindica la figura de Ortega. Bueno, Ortega dice, yo soy yo y mis circunstancias. No soy yo solo. Soy yo y mi circunstancia. ¿Qué es la circunstancia? Esa herencia. La circunstancia es el mundo que rodea al yo y que le afecta. Y que le afecta de alguna manera o de otra, más o menos. Ustedes, como paisanos de mi pueblo, forman parte de mis circunstancias. Uno más que otro, claro, ¿no? Por la incidencia que podéis tener en mi vida, pues aquí hay personas que influyen muchísimo en mi vida y otras pues influyen menos, pero estáis dentro de mis circunstancias, ¿no? Forma parte de nuestra circunstancia, pues eso, de nuestro entorno natural. Forma parte de nuestra circunstancia ese cuerpo que tenemos. Por ejemplo, ¿no? Forma parte la educación que nos dan, etcétera, etcétera. ¿En qué se resume la circunstancia? ¿En qué se resume? Si ustedes reflexionan, tanto en nuestra herencia, digamos, como seres biológicos, seres naturales, como esa sociedad, esa familia, esa clase social, etcétera, etcétera, que nos toca vivir, la circunstancia, todo aquello que nos rodea, se puede resumir en dos ideas. Límites y posibilidades. Yo heredo por genes un cuerpo determinado que me va a dar unas posibilidades para ciertas cosas, pues por ejemplo tener un bíceps de un tamaño determinado, pero también me va a limitar para otras. ¿Me explico? El cuerpo con el que yo cuento me posibilita para hacer unas cosas y me limita para otras. Pero es que la sociedad también, el resto de las circunstancias también. No es lo mismo nacer en una familia con posibles que en una familia con menos posibles, ¿no? Por unas posibilidades económicas, por ejemplo. Yo lo entiendo así. Es decir, el yo no se puede separar de los límites y posibilidades que le circundan. ¿Me explico? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cómo se podría entender, pensando hacia la persona, ¿no?, como algo que no se puede extraer de la circunstancia en la que vive, de las posibilidades y límites con los que cuenta para hacer su vida, ¿cómo se puede entender la salud? ¿O cómo se puede entender la enfermedad? ¿Se podría entender la salud como el conjunto de posibilidades con las que uno cuenta para poder hacer su vida? De recursos. ¿Se podría entender la enfermedad como el conjunto de los límites que heredas, o no solamente que heredas, sino que a lo mejor tú mismo te pones? Porque la cuestión está que vivir, decía Ortega, es atarearse con las circunstancias, pelearse con ella. No se trata solamente de que heredamos los límites. Como he dicho antes, yo tengo cierta capacidad de decisión de qué hago con, por ejemplo, con mi cuerpo, el cuerpo que he heredado, o los genes que he heredado. Igual que tenemos ciertas posibilidades de qué hacemos con la condición social que heredamos, ciertas posibilidades, siempre hay límites también, ¿no? Decía Ortega, vivir es atarearse, es enfrentarse a las circunstancias en las que uno está. Y vivir es proyectar, planear la vida a través de esas circunstancias. Una enfermedad lo que hace es que me limita para poder hacer eso. Que me limita para poder proyectar, para poder planear. Me estoy yendo un poco de lo que quería decir antes, pero bueno, da igual. Si la enfermedad se puede entender como el conjunto de limitaciones que heredamos, que nos vienen desde fuera, sobrevenidas, ¿no? Porque obviamente no lo vas a decidir. O los límites que uno mismo se acaba de poner, o se puede poner. Se puede entender la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, pero especialmente la enfermedad mental. Se puede entender en base a una clasificación de etiquetas, cuando quizá cada persona tiene su propia vivencia de la enfermedad. Es decir, ¿hasta qué punto se puede objetivar la enfermedad mental, incluso la física? Voy a poner un ejemplo, me acabo de acordar. El otro día pensando, frenando esto, me acordé de tu hermano Juan. Así con un ejemplo me explico mejor, que estoy muy espeso. Un día que quedé con él para pelarme, tú sabes, me dice, vámonos a desayunar, ¿no? Antes de pelarme. Y nos vamos a desayunar por ahí y no me acuerdo a cuento de qué venía la conversación, que estábamos de broma, y yo no me acuerdo a cuento de qué venía, pero la cuestión era que me dice, si a mí me cortasen una pierna, yo me hacía una pata de palo de pirata. Me hacía una pata de palo de pirata y la labraba, me hizo un montón de gracias, ya sabemos cómo es tu hermano, la labraba y iba a ser más chulo del pueblo. Yo pensaba, es muy triste, por supuesto, que te corten una pierna, pero es que estoy seguro que a este tío se la cortan y le hace eso. Es decir, ¿hasta qué punto las personas viven igual la misma enfermedad? Por eso hablo de límites y posibilidades. Hay gente que se enfrenta, que encuentra la esperanza, los recursos, la ayuda para enfrentarse a las limitaciones, y personas que no la encuentran o no la tienen. ¿De acuerdo? Tenía que haber puesto el ejemplo y me ha roto yo filosófico. Por tanto, una primera pregunta que suelto: ¿hasta qué punto la enfermedad puede ser algo objetivo? Si el sujeto es un yo con sus circunstancias, es una persona, es un sujeto. ¿Qué quiere decir sujeto? Que no es un objeto. Quiere decir, esto es un objeto. O sea, esto no piensa, no siente, ¿no? No necesita una visión del mundo, porque la sociedad nos da la visión del mundo, cada cual la suya, ¿no? O cada cultura la suya, o no sé cómo se quiera entender. La botella no necesita darle sentido a su vida, no necesita proyectar su vida. Las personas sí, las personas sí. Cuando objetivamos quizá la enfermedad mental, yo creo que algunas veces la psiquiatría corre el riesgo de la cosificación, de tratar a la persona como lo que no es, como un objeto que le pasa algo físico, como el que se parte un hueso, en el caso de la enfermedad mental, quiero decir, ¿no? Es una pregunta simplemente. ¿Se puede realmente separar enfermedad mental y corporal? ¿Y se puede realmente...? Porque yo pienso que el sufrimiento psíquico, cuando uno, cuando uno está mal, eso afecta a todo el cuerpo. Afecta a todo el cuerpo. Yo, si estoy estresado, porque los niños me tienen estresado, los alumnos, pues se me tensa el cuello. Un malestar de su origen psíquico, ansiedad o estrés, me afecta a mi cuerpo. Creo que lo que hay es una interrelación mente-cuerpo, no una separación. Esto son afirmaciones que no solamente las hago yo, se las leo, se las he leído a psiquiatras, a especialistas, que hablan de estas cosas, que hablan de, no sé qué opinará después el compañero, pero que hablan de que hay que superar ese preconcepto, esa separación entre enfermedad mental y física. Hay que ir más allá, porque a lo mejor incluso eso limita seguir investigando para encontrar soluciones más eficaces. No lo sé. Son preguntas que me hago. Igual que la división entre trastorno mental severo y trastorno mental leve. Trastorno mental severo, si es muy severo, será por supuesto que tiene que ser una causa exclusivamente biológica, tratable médicamente. Si es un trastorno mental leve, bueno, pues será una causa psicosocial, tratable con psicoterapia. ¿De verdad que una persona con un trastorno mental severo no necesita psicoterapia? ¿Que se va a curar solamente con medicación? Una medicación que lo que hace es actuar sobre síntomas. Que sí, claro, que es necesaria. Pero que actúa sobre síntomas y, digamos, te mantiene en una situación crónica, de cronicidad. Otra pregunta que me hago, ¿no? Después hablaré un poco más de eso en las conclusiones. También opino que lo categórico de las etiquetas, la psicosis, que si la esquizofrenia, que si lo categórico que son esas etiquetas, hay gente que habla de una violencia diagnóstica. Antes había hablado vosotros un poquito de eso, ¿no? Del estigma. ¿Hasta qué punto la fuerza con la que se puede diagnosticar o se puede etiquetar se corresponde con un nivel de evidencia científica? La diabetes, está claro que hay una evidencia científica. Está localizado el origen de la diabetes, ¿no? Un problema del páncreas, etcétera. Si yo tengo ictericia, se me pone la piel amarilla de la cara, pues hay un origen en el hígado. Si me duele un hueso, me hacen una radiografía, el hueso se ve roto, se ve la causa biológica. Pero ¿qué pasa con el sufrimiento psíquico? Yo me pregunto, se lo leo a psiquiatras, no hay marcadores biológicos claros para demostrar el origen de ninguna enfermedad mental. Hay correlaciones, hay indicios de cierta herencia genética o predisposición genética, pero no hay marcadores biológicos claros como en otras enfermedades. Entonces, esa fortaleza de la etiqueta, eso a cuento de que viene. Es otra pregunta que me hago. Harán falta porque, claro, habrá que establecer un diagnóstico, un tratamiento, pero es que además los diagnósticos se solapan, como las personas, he dicho antes, ninguno vive igual su enfermedad, se solapan y hay ahí, no sé, en el DSM creo que lo llaman principio de parsimonia o algo así. Bueno, el DSM es el manual más usado de diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Porque al final las personas presentan cuadros confusos, espectros confusos, porque claro, nadie es igual a otro. Pero nadie es igual a otro quizá porque la causa no es exclusivamente biológica, porque el ser humano es más complejo, porque tiene esas dimensiones de las que he hablado, creo yo, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, Rafa. Ya mismo me callo. De la bocina ya. Voy a ir acabando. Cuando he titulado la ponencia Las promesas de la psiquiatría, la verdad que no tenía muy claro el subtítulo. me he inspirado en un libro que me leí este verano de un psiquiatra. Le digo que las cosas que estoy afirmando se las he leído a psiquiatras, sobre todo, y gente que trabaja o que ha trabajado en el sistema de salud y tal, que se llama Guillermo Rendueles, y un libro que recopila artículos suyos. Es un psiquiatra que ha trabajado toda su vida en Oviedo, pues creo que también estuvo en Madrid de joven, pero bueno, en Oviedo, y también ha sido profesor allí de la universidad, bastante reconocido, ya está jubilado, y el libro se llama así, Las falsas promesas psiquiátricas. Para acabar ya, porque quería decir más cosas, pero no quiero ocupar más tiempo. Guillermo Rendueles, este psiquiatra que yo llevo leyéndolo un montón de años, habla de que la psiquiatría necesita una especie de cura de humildad. No es que la psiquiatría no sea necesaria, posiblemente hagan falta más psiquiatras, igual que hacen falta más psicólogos en los centros de atención primaria, por supuesto, por supuesto. Pero de lo que se trata también, es de actitud crítica, de cuestionar preconceptos, se trata de no cosificar a las personas, de no anular su subjetividad, su biografía. Antes Fernando lo ha dicho, dice: Manuel creyó en mí. O sea, te escuchó. Hay una persona con una vida, con una circunstancia, con unas tareas que se está, que necesita ayuda y las está exponiendo. Y es escuchada. ¿No? Entonces, que decía que Rendueles habla de que la psiquiatría como un trabajo de artesano, de artesanía, después de estar toda su vida trabajando como psiquiatra. ¿Por qué artesanía? Porque es fundamental la experiencia. Es fundamental la experiencia en el trato con los pacientes. Es fundamental, digamos, un saber hacer. Una especie de bricolaje, de tratamiento adaptado a cada persona. Me pregunto si eso es posible en las condiciones en las que está la sanidad pública y el tiempo del que disponen, etcétera, y los medios de los que disponen. Quiero decir que no es todo culpa de los psiquiatras, ni mucho menos. Y el artesano también, porque el artesano es prudente. El artesano, si tiene que hacer una mesa y tal, tiene que andarse con prudencia. No se puede precipitar. Por ejemplo, mandando etiquetas y no digamos ya dejándote llevar por los cantos de sirena de la industria farmacéutica. Que eso es otro tema, pero que no me va a dar tiempo de hablar. ¿Qué quiere decir un poco con todo esto? Claro, a lo mejor lo que he dicho suena un poco a pesimista y es nada más lejos de la realidad. Demando actitud crítica, no solamente a los psiquiatras, a todo el mundo, a la propia persona afectada por el sufrimiento psíquico, a las circunstancias que le rodea, su familia. Demando comprensión, porque no se trata solamente de una cosa biológica que te está pasando. La cosa es más compleja, tiene que ver contigo mismo, tiene que ver con el entorno que te rodea. Por lo tanto, comprensión, apoyo. Se ha hablado, por ejemplo, de la inserción laboral, ¿no? Importantísimo proyectos como asociaciones como esta, que las personas se sientan dignas, no se sientan estigmatizadas. Y nada, lo que quería poner de relieve es que la enfermedad mental o enfermedad corporal, algunas veces me parecen palabras demasiado duras. Las etiquetas diagnósticas, también lo que hay detrás son personas que tienen una circunstancia de la que todos formamos parte y en la que todos estamos más o menos implicados, ¿no? Y ya está, muchas gracias.